de acogida de la Junta de Andalucía y quien ha asumido la tutela. El detenido ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Almería. Los trabajadores, las trabajadoras en su mayoría de la limpieza de los colegios públicos de Jerez anuncian que volverán a la huelga si el ayuntamiento y la empresa no les abona las nóminas. En la fecha en que estamos aún no han cobrado la mitad del salario del mes de noviembre ni tampoco la paga extra de diciembre. Inmaculada Barea, presidenta del comité de empresa. Nos deben 15 días de salario del mes de noviembre, la paga extra, y dentro de varios días nos deben la nómina de diciembre. Pero claro está, aquí estamos nosotros para responder ante esto. Puede ser, y me duele decirlo porque soy madre, que cuando los niños vuelvan al colegio el día 8 de enero se encuentren los colegios tal como los han dejado el día 21 de diciembre. El periodista español Roberto Fraile, de 38 años, que resultó herido anoche en Alepo, en Siria, cuando cubría el conflicto en aquel país, ha sido evacuado en las últimas horas a Turquía. Fraile es cámara freelance. Fue alcanzado por metralla de una bomba cuando filmaba los combates en la ciudad vieja de Alepo y fue operado de urgencia en un hospital en esa misma localidad. Horas después, tras una compleja evacuación, ha sido trasladado y ha quedado ingresado en un hospital en el sureste de Turquía. Y sobre el referéndum de la Constitución egipcia, el borrador constitucional ha sido aprobado en su segunda vuelta, que se ha celebrado este sábado, en 17 provincias egipcias, según los resultados todavía provisionales. Los centros de votación han cerrado a las 8 de la noche, hora española, después de una larga jornada electoral en la que alrededor de 25 millones y medio de egipcios han acudido a las urnas para aceptar o rechazar el borrador constitucional. Los primeros datos apuntan a que el sí ha ganado claramente en todas las provincias. Vamos a completar con los deportes de este sábado. Jesús Márquez. Ya se ha disputado la jornada de fútbol en Primera División, última del 2012. Betis 1, Mallorca 2, Valladolid 1, Barcelona 3, Osasuna 1, Granada 2, Málaga 3, Real Madrid 2, Athletic Club de Bilbao 0, Zaragoza 2. Ayer viernes, Valencia 4, Getafe 2, Atlético de Madrid 1, Celta 0. Y el jueves, Rayo Vallecano 3, Levante 0, Real Sociedad 2, Sevilla 1 y Español 2, Deportivo de la Coruña 0. En Segunda División, Córdoba Club de Fútbol 0, Recreativo de Huelva 2, Barça B 4, Girona 4, Sporting 1, Huesca 0, Las Palmas 2, Mirandés 0, Hércules 1, Numancia 3, Ponferradina 1, Murcia 0, Guadalajara 1, Racing de Santander 1, Sabadell 0, Lugo 1. El viernes, Real Madrid Castilla 0, Elche 1 y Almería 0, Alcorcón 1. Y el jueves, Jerez Deportivo 0, Villarreal 0. En el grupo cuarto de Segunda División B, San Roque del Epe 1, Albacete 2, Sevilla Atlético 1, Cacereño 2, Melilla 4, San Fernando 0, Loja 0, Lucena 0, Real Jaén 3, Almería B 0, Cádiz 1, Atlético Saluqueño 0, Cartagena 1, UCA Murcia 1, La Roda 2, Villanovense 2, Arroyo 0, Betis B 1 y Real Balompié Dicalinense 3, Écija Balompié 0. En cuanto a las temperaturas, hasta ahora tenemos 8 grados en Almonte, en Huelva, 10 grados en Lebrija, en la provincia de Sevilla, y 15 en Los Barrios, en Cádiz, 2 y 5. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Me puede dar un kilo de harina? ¿Tiene alguna ropa que quiere entregarnos? ¿Quiere regalar algún juguete? Nosotros lo que te pedimos es un kilo de solidaridad. En estos días colabora con las organizaciones y entidades que se dedican a ayudar a los demás. Echa una mano. Te lo pide Canal Sur Radio. Nuestro villancico con Pepe Roca. Navidad, Navidad en Canal Sur. Navidad, Navidad en Canal Sur, nuestra Navidad. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Las noticias que volverán en 54 minutos con nuestra experta en la materia, con Natalia Barnés. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Soy Paquita de Málaga. En primer lugar, quiero que paséis unas felices Navidades. Gracias, para igual, todos. Igualmente. A ver si me podéis poner la canción de Nicola Di Bari, Guitarra suena guitarra. Si es posible, a ver si no me la puede poner muy tarde porque mañana salgo temprano de viaje. Bueno, muchas gracias. Adiós. A usted, hasta luego. chitarra suona più piano. Y buen viaje, cuidadito en la cartera. Qualcuno può sentire, soltanto lei deve capire. Lei sola deve sapere che sto parlando d'amore. Cantano i grilli nel grano, è un passero sul ramo. Nessuno dorme questa sera, nemmeno lei che a quest'ora stringe il cuscino e sospira. La luna è ferma nel cielo, la lucciola sul melo. Chitarra mia suona più piano, anche se incerta la mano. Suona chitarra che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. Scende la sera per noi, la notte odora di fieno, io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore, la gente sogna quest'ora. Dormi chitarra, che l'ora, l'ora di darle tutto il bene che ho nel cuore, di dirle addio per sempre o perdonare, e amarla come un altro non può fare. L'ora di me gusta muchísimo desde que era muy muy pequeño. Yo escucho a Nicola Di Bari, no sé, yo me parece a mí que desde que tengo más o menos uso de razón, ¿no? O sea, que yo lo escuchaba desde muy pequeño en esas grabaciones en cassette, incluso, bueno, algunas mucho más antiguas, ¿no? En otro formato bastante, bastante más incómodo. Yo es que aquí, verán ustedes, tengo un par de ratones aquí, menos mal que son informáticos, y de vez en cuando se me caen. Nicola Di Bari, Michel Scomegna, nacido en septiembre de 1940, pues acaba de cumplir los 72 años en la ciudad de Zaponeta, en la provincia italiana de Foggia. Nicola Di Bari, una de las canciones que pedían nuestros oyentes. Tenemos más que ofrecerles. Vamos a internet, vamos a Facebook. Lucas Sánchez Muñoz, lo tenemos pendiente desde hace tiempo, y también un par de mensajes de Twitter. Lucas dice, buenas noches, Juan Antonio, hoy me gustaría que me buscaras un tema del gran Rafael. Soy una persona que, por suerte, todo lo vivido en mi juventud lo recuerdo como si fuese ayer. Hoy, con 47 años, sigo sintiendo el amor como un adolescente. Y me gusta refugiarme en mis nostálgicos momentos del pasado, tan hermosos, inclusive los sufridos. Porque los amores no correspondidos también te enseñan a vivir, a sufrir, a sentir, a perdonar. Quiero dedicar este tema de Rafael, que se llama ¿Quién me lo iba a contar?, a todas las personas que en este momento estén escuchando tu programa. Feliz Navidad y saludo a todos. Bueno, Lucas, vamos, lo estamos buscando el tema. En cuanto lo tenga dispuesto, Lo escuchamos, ¿vale? ¿Te parece bien? Gracias, hombre. Hola, Juan Antonio, soy María Ángeles. Hola, María Ángeles. Mira, me gustaría mucho escuchar, no sé si lo pronunciaré bien, Pipos, por cantado por Barbra Streisand. Cuando pueda, pues, me la pone. Muchas gracias. Gracias. Adiós. A usted. Adiós. Feliz Navidad por escoger una canción tan maravillosa. People, canción que habla de gente, de ti y de mí, de gente que necesita a la gente. Que necesita gente como usted, como yo. Así son las cosas. Barbra Joan Streisand, una antigua telefonista de Brooklyn en Nueva York, que supo convertirse en una gran dama absolutamente respetada, respetadísima. Dentro, fuera de la música, dedicada al cine, a la dirección cinematográfica, al teatro. Todo un talento que además continúa en activo, afortunadamente para todos los que la adoramos desde hace mucho tiempo. Lucas, mi querido amigo, Lucas Sánchez, he leído antes tu mensaje que me ha encantado, me parece estupendo lo que dices, no está nada mal, pero no he encontrado esa canción. ¿Estás seguro de que se llama ¿Quién me lo iba a contar? No la encuentro por ninguna parte, pero después de escuchar el contenido de tu mensaje, yo creo que tú sigues siendo aquel de toda la vida. La carta en Canal Sur Radio. Rafael vuelve a escena, el lugar donde más cómodo se encuentra. Yo sigo siendo aquel, a pesar de las dudas

prisa y mi amor. Sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es hecha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojillo de escarcha. Joan Manuel Serrat, romance de Curro el Palmo. Buenas noches, Juan Antonio. Soy Paco de Granada. Me gustaría escuchar de la zarzuela Doña Francisquita la canción del Ruiseñor. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, don Francisco. Feliz Navidad, por cierto. Bueno, usted y a todos los oyentes de Canal Sur Radio de este tiempo, de La Carta, los que nos están escuchando en este momento. Vamos a ver, Doña Francisquita, canción del Ruiseñor, ¿no? Ahí tenemos una porción del acto primero con la Orquesta Cantores de Madrid y la dirección de Pablo Sorozábal. Yo creo que puede ser una buena elección. Ese es mi nombre. Nombre divino. Ya me parece que está en camino. Yo quiero daros explicaciones, pues le figuro que algún vivo, mi nombre honrado como el menguado, para fingiros una pasión. Pues vaya un modo de comenzar, lo he echado todo a rodar. Ah, ah, ¿no era usted? Juro que no. ¿Alguien entonces lo sigo o no? Ningún regalo, yo soy maldado, ni a vuestra reja llegué jamás. Todo el surcido se ha descosido, bien lo merezco, no lo haré más. Sofoquéis, Fernando, que acaso la invención fue de alguien que ha querido hacer la imitación de un cuento que mi abuela solía me contar. ¿Os divierten los cuentos? ¿Lo queréis escuchar? Era una rosa que en un jardín blanquecía de pasto amor por un ruiseñor. Mientras un zángano zumbador a enamorarla desde el panal, todas las tardes venía el rosal. Y al ver la rosa que el ruiseñor amor sentía, zángano es feliz cuando venía la rosa a decir ese ruiseñor, ese ruiseñor soberbio y cantor. Cuando tú no estás, cuando tú no estás, señor, en el jardín viene a mi rosal y en esta rama me dice que me ama, me dice que me ama. Desde el día que su pasión este ruiseñor, este ruiseñor prendado está de ti. ¿Cómo pudo ser? ¿Cómo pudo ser si nunca vino a ti? Viene a tu rosal y en esta rama te dice que te ama. Me dice que me ama. Te dice que te ama. Y aunque creo yo, creo yo que con su por esa forma de interpretar, ya saben por qué a esta porción de Doña Francisquita se le llama Canción del Ruiseñor, Romance de Francisquita. Yo espero que lo del género, chicos, se diga con todo cariño, porque no veo dónde está la pequeñez. Doña Francisquita, una zarzuela de una comedia lírica, digamos, hecha de tres actos, con libreto de Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández Shaun Iturralde, basada en una comedia, La discreta enamorada de Félix Lope de Vega, con música del maestro Amadeo Vives. Se estrenó en Madrid, en el Teatro Apolo, el 17 de octubre de 1923, exactamente. En un principio, la zarzuela iba a tener cuatro actos, pero los autores, en una de las tertulias, perdieron el manuscrito original, por lo que tuvieron que escribir de nuevo rápidamente para poder presentárselo a Amadeo Vives, como dijimos hace un momento, el responsable de la música. Al final, alguien encontró el libreto original y se lo remitió, por lo que pudieron comparar ambas versiones y coger de cada una lo mejor, como por ejemplo, la idea de suprimir el acto cuarto y fundirlo con el tercero en dos cuadros. Una historia curiosa. A ver si tiene por ahí la cinta original de Lorenzo de Arabia. Me gustaría escucharla, la que hace su tiempo ahora, para recordarlo. Bien, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. El señor Lores, ¿verdad? Sí, va al bar de oficiales, señor. No puede entrar allí con ese señor. No, no, máchense. No, váyase, Fendi. Queremos dos vasos grandes de limonada. Este bar es para oficiales británicos. No importa, no somos aprensivos. ¿Sabes? ¿Se ha vuelto loco? A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Thank you. música absolutamente espectacular. Lawrence de Arabia. Una producción que se estrenaba el 16 de agosto de... ¿cuándo fue? No recuerdo exactamente. Pero vamos, el caso es que esa historia de un militar, arqueólogo y escritor británico, conocido por su notable papel de enlace durante la revuelta árabe contra el dominio otomano en la Primera Guerra Mundial. O sea que... Thomas Edward Lawrence. Y una música muy difícil de olvidar. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas Soy noches. Mari. Hola, Mari. De San Fernando. Uh-huh. Esta noche quiero agradecerte todas las canciones que me pones y desearte feliz Navidad. Bueno, ya puesta, pues te pido una canción de cualquiera de María Dolores Pradera. Si puedes hacer algún dueto con Carlos Cano, que tienen canciones muy bellas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por todo. A ti, feliz Navidad. Adiós. Adiós. Aún recuerdo el piano de aquella niña que había en Sevilla, la novia del embarcado. Nunca la siesta dormía, sola en los corredores de mecedoras, de consola y lorito sueña el querer. Y a Cuba se fue y aquella mujer está tocando el piano, escribe en sus blancas manos cartas de amores que han de volver. Ay, goleta antillana, ay, cuánto lo quería. Era trigo su pelo cuando embarcaba, era nieve el pañuelo que a Dios decía. Ay, suspira la fuente, ay, dormita el pregón. La copla de un pianillo se va metiendo por los balcones, navegan los galeones y allí en los cuadros del corredor se bambolea, se bambolea, se bambolea la goleta en el río, se bambolea. Que viene de San Lucas con la marea. Viva Sevilla y los barcos que salen para las Antillas. Y los barcos que salen para las Antillas. Viva Triana y los barcos que vienen, y los barcos que vienen desde La Habana. Calla el pianillo, tras los visillos suena el piano. Qué dulce lo toca ahora la novia del embarcado. Las mecedoras bailan sus sabaneras con su son de caoba, manigua y ron. Y se abre el balcón, suspira el pregón. Ay, barrio del baratillo, tiene color de murillo la siesta triste de aquel salón. Ay, novio marinero, ay, capitán de mi puerto. Que blancas son las velas de tu goleta, que secretas las penas de mi pañuelo. Ay, se fue pa' Cuba. Ay, que venga por Dios, que venga por el río con su goleta desde San Lucas. Esta copla de azúcar pone más dulce mi corazón. Se bambolea, se bambolea, la goleta en el río, se bambolea, que viene de San Lucas con la marea. Viva Sevilla y los barcos que salen pa' las Antillas, los barcos que salen pa' las Antillas. Triana, y los barcos que vienen, y los barcos que vienen desde La Habana. Buenas noches. Escuché sobre los años 80, pues yo tengo ya una cierta edad, que esta canción que voy a pedir, a ver si la encuentra, fue considerada como la mejor canción en esos años. Es la canción de Good Vibrations, o sea, Buenas Vibraciones, de los Beach Boys. Espero que nos guste volver a recordarla. Gracias. I love the colorful clothes she wears and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations, she's giving me the excitations. Buenas vibraciones, sí que las tuvieron durante muchísimos años. The Beach Boys, cierto, fue el grupo más famoso de los años 60, organizado inicialmente alrededor de tres hermanos: Brian, Dennis y Carl Wilson, con el apoyo de Mike Love y Al Jardine. La influencia de Everly Brothers y Chuck Berry fue muy notable, notabilísima, en un grupo que triunfaría en todo el mundo gracias a temas como Surfing USA, la versión del Sweet Little Sixteen, original de Chuck Berry, precisamente. Fue el grupo que supo contrarrestar la avalancha de éxitos procedentes de Europa con Beatles, Rolling o Animals desde el estado de California. son las cosas de la música. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. 6 minutos para llegar a las 3. Tenemos aún una hora más. Buenas noches. Buenas noches. Soy Milagro de Rota. Hola, Milagro. Te deseo mucha felicidad a ti y a todo tu componente. Y a ti. Juan Antonio no solamente tiene la voz bonita. No me digas eso. Es que la juega muy bien. Vaya. Además, la delicadeza, la educación, el cariño con que trata a las personas, todo ello se reúne. Eres lo mejor que hay en la radio. Ay, perdona que te haga esta alabanza, pero siempre te he querido y me gusta. Lo sé, se nota mucho, Milagro. No tu persona, es la forma que tiene de utilizar los términos. Quisiera que me pusiera cualquier canción, por ejemplo, Ramito de Violeta. Bueno. Muchas gracias. Adiós, cariño. Gracias a ti, Milagros. Un beso muy fuerte. Feliz Navidad. Y tú no te mereces un ramito de violetas tan... Hombre, son bonitos, aunque humildes. Un ramo enorme de rosas. Las más bonitas que puedas imaginarte. Para ti todas, ¿eh? Vamos con Cecilia, para Milagros Rota, Andalucía, haciendo nuestro programa cada noche, cada madrugada en el fin de semana. Feliz en su matrimonio. Es una vieja historia. Que su marido era el mismo demonio. No tenía buenas intenciones, ¿no? Tenía al hombre un poco de mal genio y ella se quejaba de que nunca fue tierno desde hace ya más de 3 años. Recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién, sufre en silencio. ¿Quién puede ser su amor secreto? Y vive así de día en día, con la ilusión de ser querido. Escribía versos, dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de sus viejas canciones que tiene sus años. Cecilia con un ramito de violetas. Segundos para las 3 de la madrugada. Vuelve Natalia Barnés y toda la información a Canal Sur Radio. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Este domingo será jornada de resaca por los premios que la Lotería de Navidad ha dejado en toda España y muchos aquí en Andalucía. Premios que este año en nuestra tierra dejan 56 millones de euros. Por primera vez ha tocado en todas las provincias andaluzas, aunque la mayor lluvia de millones ha caído en Málaga, en Bícar, provincia de Almería, y en Alcalá de Guadaira, en Sevilla. El gordo, el más esperado, fue además este año el primer premio en salir. Preacuerdo para desconvocar la huelga de basuras en la localidad malagueña del Rincón de la Victoria, a punto de cumplirse ya 6 días de paros consecutivos. Informa Paco Rodríguez. Si la Asamblea ratifica este preacuerdo, se va a desconvocar la huelga y, por tanto, se firmará un documento con el acuerdo definitivo. La huelga de los trabajadores de recogida de basura en Rincón de la Victoria, recordemos, comenzó el pasado martes. Después de 6 días, la basura sigue acumulada en las calles y si la Asamblea dice sí a lo que anoche pactaron ya definitivamente,